Buenas noches a todas y todos, queridos cabareteros de la web, que habéis venido a la función de hoy. En el programa tenemos con nosotros a Santi Comesaña, el barman, camarero y chef del único bar de La Duñana, un hermoso pueblo del maestrazgo turolense. Él, desde la privilegiada tarima de la barra de su local, presenció casi todo lo que nos va a contar. Y lo que no vio le fue narrado por sus protagonistas mientras se pitlaban una caña o un carajillo. De esta forma, Santi obtuvo una información que no debe de andar muy lejos de la realidad. Así son las cosas en los pueblos chicos, que son infiernos grandes. Y así nos da cuenta el que siempre está cerca de las confidencias de los parroquianos. Santi nos va a narrar una historia que sucedió la semana pasada. Aún está caliente y que casi seguro es hija de la realidad. Por una vez vale, pero no te fíes, querido cabaretero de la web, que esto es. No tomes por costumbre dar crédito a lo que corre de boca en boca por las aldeas de la piel de toro. Suele ser basura que ensucia a quien la propaga. Señoras, señores, asegúrense no tengan a sus espaldas un desconocido empuñando una pistola y disfruten con la función de esta noche que se llama Reunión de Killers. Salsa de pomodoro, chéri, je t'aime, chéri, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Ya Mustafa, Ana Baheba, ya Mustafa, sabas en infelatar, pero a ti vida se maese. Dale ya Mustafa, ya Ibn Sarhan. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Ya Mustafa, Ana Bajeta, ya Mustafa, sabas en inferatar, te lo asignina, shema. Avec une allumette, et tu m'as fait perdre la tête. Tu m'as allumé avec une allumette, et tu m'as fait perdre la tête. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Mucho antes de que las tropas rebeldes entraran en Agdavilla, Hamed Habibi desertó. Después de haber vaciado la totalidad de las cuentas de los más de 1,000 funcionarios que estaban a su cargo en el Departamento de Infraestructuras Hidrológicas de la República Libia, Hamed acalorado defensor del coronel Muammar el Gaddafi, se presentó un mes más tarde en España con unas profundas y renovadas convicciones democráticas, una identidad nueva y unos activos que no bajaban del millón de euros. Todo parecía en orden. Sin embargo, no más poner pie en la tierra de Occidente, sus tres esposas, Axa, Fátima y Marién, decidieron hacer suyas las conquistas sociales de las mujeres de este lado del mundo, y la posición de su marido quedó a la altura de un escarabajo pelotero. El destino es una ruleta caprichosa que se para en el lugar más inesperado, y a Hamed y a sus tres mujeres se les paró en Valencia, un día soleado de septiembre. Con la montonada de pasta transferida a las tres cuentas de ellas, domiciliadas en un paraíso fiscal, disponía de todo lo que necesitaba en esa ciudad enloquecida. Y se instalaron en un buen piso con vistas al mar, cerca de la playa de la Malvarrosa, al lado del puerto. Y desde allí Hamed observó indiferente la lucha titánica que las dos Valencias antagónicas libraban. El combate era desigual, pensó Hamed, y de inmediato se posicionó a favor de la Valencia de los trajes bien planchados. Como en Libia, se veía bien a las claras quién era el fuerte. Si en esta tierra de locos sucede lo mismo que allí, sabré de qué lado tengo que estar. No estuvieron mucho tiempo en aquella Babilonia enloquecida. Ese ruido no era para él. Era mejor mudarse a algún sitio con menos gente en el que pudieran pasar desapercibidos. No lo pensó dos veces. Cambió en metálico una sustanciosa cifra y se largaron sin dejar rastro a la provincia de Teruel, al maestrazgo, a un sitio llamado Ladruñán, en el que sus hermanos árabes, siglos atrás, habían dejado su firma en el paisaje. Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie, babe, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. And someone sneaking round the corner, could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear. Five will get you 10 old Mackies back in town. Now did you hear about Louis Miller? He disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie spins just like a sailor. Could it be our boy's done something rash? Now Jimmy Diver, ho, ho, yes, Sugi Tawdry, who is not a Lenya, and Lucy Brown. Now that Maggie's back in town. I said, Jenny Diver, whoa, Suki Tawdry, look out to Miss Lottie Lenya and old Lucy Brown. Yes, that line forms on the right, babe. Now that Maggie's Jonathan Pérez, Johnny, salió de la ESO porque de algún sitio había que salir. A los 18 años comenzó una prometedora carrera que le llevó a lo más alto del andamio del boom inmobiliario de principios de siglo. Con la mayoría de edad recién estrenada, preparó morteros y acarreó ladrillos sin chistar a cambio de 2.000 euros mensuales de sueldo. Fueron unos años maravillosos en los que el dinero crecía como setas al mismo ritmo que transformaba solares en complejos residenciales. Con esa fiesta montada, ¿quién se acordaba de los estudios? Las jornadas eran duras, a menudo infladas a horas extras, pero a Johnny ese sufrimiento le traía sin cuidado. Sí, aquello es lo que quería, currar como un cabrón de lunes a viernes y ese mismo día por la noche a romper, a poner la ciudad patas arriba. Si no se paga casa y se gasta lo mínimo en comida, esos pequeños asuntos los dejaba en manos de sus padres, el sueldo le daba para ser el rey. Coche tuneado hasta las alfombrillas, con 200 vatios tronando por canal. No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue. Mueble bar entre los asientos traseros, siempre preparado con dos benjamines, televisión de plasma en el lado del acompañante, etcétera, etcétera. Johnny era muy macho, y el rey león de la jungla discotequera necesita un buen atrezo el sábado por la noche, un tatuaje en el hombro que se vea con la camiseta de tirantes y un piercing. No, mejor que sean dos, que menos. Y ahí van 4 kilos de gomina, no se me despeine el tupé. Y Johnny quedaba más niquelado que el coche. Su coche y su palmito. Esas fueron sus señas de identidad en Pachá, su DNI en medio de las luces y las sombras del fin de semana. Y de la ropa que me dices. 2.000 euros dan para maquearse como Dios manda. La chupa y los gallumbos de diseño, y lo demás también, que las buenas marcas gustaban una barbaridad a las titis. Y después de eso, a bailar, a dejarse ver en la pista luciendo músculo tostado en las horas de andamio, y luego a engatusar a la más guapa, en más de una ocasión gogó, el no va más, para terminar follando en el coche, debidamente equipado para la ocasión, con asientos reclinables y la mencionada nevera en la parte de atrás. ¡Ah, qué mola! Y mira al lado de las copas, ¿ves las dos bolsas de pirulas? Éxtasis de primera, mi gogó. No lo dudes, la bolsita de la derecha está llena de farlopa. Que no falte de nada, nena. ¿No notas el lujo? Y si a lo de follar nos ponemos con ganas. Espera, todavía no. Toma una pastillita que verás qué bien te corres con ella. Así no pare, sigue, sigue. Así no pare, sigue, sigue. Así, mi gogó. Y los alaridos se perdían en la noche de un parking a las afueras del Pachá. Eso era vivir. Y la noche todavía no había terminado. Tenía que regresar a la pista, a una nueva pista situada muchas veces a más de 200 kilómetros, con nuevas luces y nuevas gogós. Y allí enseñaba palmito, bailaba, se hacía el amo. Y si los astros andaban de cara, tal vez repetía la visita al coche con una nueva Venus Levantina. Los lunes eran otra cosa. Había que trabajar, trabajar, trabajar, a toda prisa, sin descanso. Un día, luego otro y otro. Y la obra casi terminada. Y venía un nuevo lunes, y un nuevo fin de semana, y a seguir la rueda. Y en un visto y no visto, el complejo residencial estaba para entrar a vivir. La ciudad crecía al ritmo en el que Johnny tuneaba al coche y a él mismo. Y el mundo era un amable río que discurría tranquilo entre el andamio y la pista de la disco más salvaje. Luego vino el parón y la crisis, y Jonathan se fue al paro y se le acabaron los lunes de sudor y de frío y los 2.000 euros de vellón. Pero el coche pedía más. Mira, tío, qué guapo quedaría el alerón trasero con una rubia neumática pintada. Pero las obras cerraban y no había forma de conseguir plata para el alerón y para todo lo demás. Así que nuestro Johnny se vio en la fila del paro junto a muchos como él. Y sin la ESO terminada, necesitaba pasta, pasta fresca, porque podía hacer la vista gorda con lo de pintar el alerón, pero jamás con la noche del sábado y la disco. Y esa rayita y esa pastillita que no falten. No, no estaba dispuesto a dejarlo, antes muerto que sin disco. Y si la pasta no salía del andamio, de otro sitio tenía que brotar. Si quería seguir con esa vida que tanto le gustaba, no tenía más remedio que trabajar en la filial valenciana de la mafia Albano Kosovar, que extendía sus redes por todo el Mediterráneo. Y eso hizo. Meterle un tiro a un desconocido era mucho más sencillo que echar arena en la hormigonera, y más descansado. Así que Jonathan Pérez encontró por fin la profesión que mejor se adaptaba a su formación. Regresaré a la casa, la casa de mi padre. Abriré las ventanas y que la limpie el aire, que limpie la esperanza, que arrastre los recuerdos y arranque de los muros retratos ya viejos, que azote las arañas, las ratas campesinas que invaden los rincones donde murió la vida. Regresaré a la casa de mi padre. Abriré las ventanas y que la limpie el aire. Renovaré los suelos, el techo, los tejados y el muro que soporta los cierzos más airados. Blanquear el silencio, el patio, la caliera y el rincón donde niños crecimos hacia afuera. Regresaré a la casa de mi padre. Abriré las ventanas y que la limpie el aire. Y cuando respirables resulten las alcobas, será mis compañeros para iniciar la obra de levantar un árbol delante de la puerta que dé cobijo al aire y al hombre le dé sombra. Regresaré a la casa de mi padre. Abriré la ventana y que la limpie el aire. El SEA 131 Super Mirafiori de Pablo Esparza enfiló a duras penas la cuesta de Castellote. El reloj del salpicadero marcaba una temperatura demasiado elevada, pero así y todo, el viejo continuó pisando el acelerador a fondo. un poco después se disponía a afrontar una nueva cuesta arriba, en esta ocasión la que llevaba a la Druñán, y del capó empezó a salir un vapor blanquecino, así que no le quedó otra que detener el coche en un lado de la carreterucha. Allí estuvo plantado más de 2 horas, como un pasmarote, hasta que a eso de las 4 pasó Paquito, el de la central, que iba al trabajo, y paró la furgoneta a su altura. Cogió del interior del Supermirafiori una maleta y un traje, planchado e impecable, y los acomodó con cuidado en el asiento. Atrás, orillado en la cuneta, quedó el trasto humeante y dispuesto a dormir el sueño de los justos. Su chapa tardará más en corroerse que mis carnes, qué miseria, pero así es la vida. Y ahora la de Pablo llegaba a su final. 2 meses, no más, y la metástasis que le corroía por dentro le llevaría de vuelta a la nada. No lo sentía, hacía ya muchos años que estaba de paso por el mundo, ajeno, mirándolo con la distancia del que ya se ha ido. Pero era triste. Paquito paró la furgoneta a la entrada del pueblo. Esperó a que se apeara el viejo y un poco después desapareció rumbo a la central del Guadalope. El viejo se fue arrastrando los pies hacia la plaza, acarreando la maleta y el traje en cada una de las manos. Después se perdió entre las calles. Cualquiera podría creer que Pablo Esparza, a sus 87 años y portador de un cáncer terminal, regresaba al pueblo a morir. Y eso es lo que pensamos todos cuando le vimos entrar en el bar. Pero no, ese hombre encorvado que dejó la maleta en el suelo y el traje en el respaldo de una silla venía a cumplir una promesa que hizo más de 73 años atrás. El bar se quedó en silencio. Una gaseosa fría, por favor. Y yo se la puse sin chistar. Silencio. El Saturn acercó su boca hasta la oreja del Ezequiel y este le pasó el mensaje al que tenía a su lado. Es el Pablo, el del Atonar. Sí, el de los maestros, que se tuvo que ir cuando la guerra. Y Pablo se pimpló un vaso de gaseosa helada sin mirar a nadie. 74 años, 2 meses y 10 días después, volvía a morir matando. Eso era muy de los Esparza, los del Atonar, que siempre fueron dados a vender cara su vida. Y Pablo era uno de ellos. Si alguien de los que estaban jugando al guiñote hubiera deslizado con cuidado la mano hacia el traje que estaba en el respaldo de la silla, habría notado el tacto frío y metálico de una pistola. El viejo viajaba con herramienta y la función no había hecho más que comenzar. Estaba harto de su sexo, así que se afeitó y se depiló. Y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Natalia era un poco pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. Y Pobrecito el camellito, nunca dio nada. Ni un toque por aquí, ni un toque por allá. Si te quieres flipar, hay que pagar. Y es que en esta ciudad ya no hay nadie que nos diga: hey, amigo, ¿te viene a dar una vuelta conmigo, eh? ¡Jaimito! Aurelio se fue del pueblo, voy a comerme el mundo. Era un poquito palurdo, campechano y aburrido. Y si ahora lo hubieras en la discoteca, ¿qué marcha lleva? Venga, venga, venga, bailando por el lado más bestia. Sí, Aurelio, por la pista más bestia de la vida. María iba mil por hora, iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía. Es que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían: vas por el lado más bestia de la vida. Y leí, leí, leí, leí, leí. Dos días después de la llegada de Pablo, el Hyundai Coupé tuneado hasta la antena de Jonathan enfiló con mucho más tronío que el Super Mirafiori la cuesta que moría en Ladruñán. Hacía más de 6 horas que no pasaba un alma por aquella carreterucha de mala muerte. Así que cuando el Coupé empezó a lanzar sus brillantes destellos de tuning a los 4 puntos cardinales, los 3 pastores que junto con sus respectivos rebaños estaban esparcidos por las 3 laderas que flanquean el pueblo, torcieron el morro al unísono. ¿Quién coño conduce ese trasto tan raro ya que viene? Unos minutos después, en la plaza, con el coche aparcado a la sombra de la higuera, Johnny salió como sale una modelo en un desfile de alta costura. Alto, maqueado, y despidiendo un tufa colonia cara, se colgó una bolsa de viaje al hombro y sin prisa se fue a Casa Loli, la única pensión que había en muchos kilómetros a la redonda. Las botas de piel de cocodrilo brillaban como 2 espejos satinados, chocando contra el empedrado cuando sus ojos de killer profesional miraron con recelo a 2 hombres con chilaba que entraron a la taberna camino de su telediario de Al Jazeera y su partidita de guiñote. 2. Y justo cuando se disponía a llamar a la puerta de la pensión de Loli, Johnny no daba crédito. Aparecieron 2 chilabas camino del bar. Aquello estaba lleno de moros, y eso quería decir que tenía un problema serio. ¿Cuál era el que tenía que sacrificar? ¿A quién se cargaba? Ahora ya con más prisa, dejó las cosas en el cuarto de la pensión y se vino derechito al bar, el único sitio en el que podía comer algo en Ladruñán. En el manual de Killer lo pone bien claro: un profesional como Johnny debe entrar en el local en el que se encuentra su víctima con una sonrisa en el careto, y así lo hizo. Pero esa sonrisa forzada se le congeló en la cara cuando vio a la parroquia mora, que salvo unas incorporaciones de última hora, vivía hacía más de 2 años en el pueblo. No, no podía sucederle esto a él. 1, 2, 3, había 6 moros. No, no podía ser. Y un poco más atrás, en una mesa alejada de las otras, había 3 mujeres más. Pero qué broma era aquella. Tenía que matar a un moro, y para él, un profesional como la copa de un pino, ese moro era solo un nombre en una tarjeta. Un nombre y una foto borrosa. Vale, pues me los cargo a todos y misión cumplida. Alto, Johnny, alto, se dijo. Que una cosa es trabajar y la otra trabajar en cadena. 5 víctimas colaterales le parecieron demasiadas. La foto apenas le aclaraba nada. ¿Quién coños podía suponer que Ladruñán, un pueblucho de mala muerte perdido en una provincia que no existe, podía tener semejante población de origen árabe? Miró con disimulo la foto que guardaba en la cartera. El color desvaído no acompañaba. Podía ser cualquiera. Tenía que eliminar a un hombre moreno, de pelo rizado, 40 o 50 años, la tez aceitunada, cubierto con una chilaba, igual que cualquiera de los 6 que tomaban té a pequeños sorbos a la espera de que la televisión vía satélite les transmitiera el informativo de Al Jazeera. Johnny por fin reparó en que también había población nativa. Una mesa con 4 jugadores de cartas y Pablo Esparza, que estaba zampando en la de al lado. Me pidió un menú como si hablara con la pared. Estaba descolocado. El joven killer no había estudiado nada de acumulación de candidatos en los cursos de formación laboral que realizó en los bajos fondos de la Gran Babilonia del Turia. Tenía que llamar a la central. No podía cargarse a los 6. Este tenía que ser un trabajo limpio. Y más si se tiene en cuenta que una vez realizado, debería salir discretamente de esa ratonera que era Ladruñán, un villorrio en el que moría la carretera. Una mesa más allá, Pablo Esparza se peleaba con una chuleta de cordero. Jonathan sintió asco al ver al viejo colocarse y recolocarse la dentadura postiza antes y después de cada bocado. La vejez le deprimía. Parecía mentira, pero dentro de 60 años él estaría así, igual que el viejo, con el cuerpo cosido a tatuajes y la picha cansada. Johnny sonrió. Eso iba a ser dentro de mucho tiempo, y se vació el bote de ketchup sobre la hamburguesa que humeaba en su plato. Él estaba en lo más alto, joven, guapo, con afán, buscando su sitio en el mundo de los killers. El viejo, en cambio, ya había dicho todo lo que tenía que decir en este mundo nuevo, en el que los jóvenes como él venían pisando fuerte con botas de piel de cocodrilo. Tenía que hacer tiempo en ese pueblucho de mala muerte en el que no había visto más mujeres que las 3 moras que cuchicheaban a su espalda. Johnny se dio media vuelta y miró con disimulo a Axa, Fátima y Marién. Tenían un polvo las moritas, sí señor, aunque no fueran su tipo. La televisión bramaba en árabe noticias sobre la toma de Sirte por los rebeldes, mientras mostraba la imagen del coronel Muammar el Gaddafi muerto. Todo era absurdo, pensó el joven killer, y volvió a mirar a Pablo, que en ese preciso momento saboreaba a uno de los últimos cortados que se iba a tomar en este mundo. Johnny se sobresaltó un poco cuando comprobó que la chaqueta del viejo estaba ladeada hacia la izquierda, como la suya. 6 moros y 2 pistolas en el mismo bar de un pueblo perdido en el maestrazgo turolense. Para flipar. Y todo el mundo escuchando las palabras incomprensibles que salían del televisor. Yo observaba la escena desde la barra mientras hacía que secaba unos vasos. Sus botas de piel de cocodrilo no estaban hechas para andar por esos andurriales. Aquello no había profesional que lo aguantara. El sendero, que remontaba el Guadalope subiendo y bajando por la ladera, era un rompepiernas. ¿Dónde se había dicho que los killers tuvieran que andar por caminos de cabras? El Livio, al que se tenía que cepillar, vivía con sus tres mujeres en un caserío a 4 kilómetros del pueblo. ¿No había podido el gilipollas haber elegido un sitio más alejado de todo? Desde luego, si lo que pretendía era pasar inadvertido, lo había conseguido. El río bajaba crecido, y a pesar de que discurría muchos metros por debajo del camino, sonaba bronco. En lo alto, los buitres volaban haciendo círculos en torno a la nada, pero a Jonathan Pérez le importaban un huevo el río, los buitres y la madre que parió al bosque mediterráneo que lo contemplaba. Lo único que quería era llegar al caserío, matar al moro y, si te he visto, no me acuerdo, y ala, a poner pies en polvorosa de esa tierra sin discotecas. Para hacer más llevadero ese suplicio, decidió repasar todo el plan. Ojo, le dijeron los de la central de Valencia, que en el Atonar, que era como se llama el caserío al que se dirigía, hay 2 haciendas. No vayas a meter la pata y te cargues a don Ramón de la Fuente Hermosa, exalcalde, es falangista, es cacique y es terrateniente, que vive con sus 2 parejas de sirvientes colombianos. Un poco después, el camino llevó de nuevo a Johnny hasta el río y paró a hacerse un tirito de farlopa sentado en una chopera. Unos metros detrás, una fuente arrojaba un chorro de agua. En lo alto, sobresaliendo entre los chopos, se adivinaba la silueta del Atonar. El killer volvió a torcer el morro. Hasta allí había que subir. Los de Valencia se iban a enterar. Ese último esfuerzo merecía un plus, una gratificación, no sé, o por lo menos que no le volviera a hacer nunca un encargo como este, que le traía por la calle de la amargura. ¡Joder, qué mierda! ¡Joder, qué mierda! Johnny acompañaba sus pasos hacia el caserío con esa letanía. Y subía al ritmo que la farlopa le iba haciendo efecto. No, no le gustaba que el objetivo estuviera en todo lo alto. Podían verle llegar. De pronto sintió un latigazo paranoico. ¿Y si todo fuera un montaje y arriba le esperaba una emboscada? Pero no podía rajarse. Tenía que hacerlo. Y en este oficio suyo da muy mala propaganda arrugarse y dejar sin hacer la faena. Y siguió andando por el camino empinado. El moro se tenía que encontrar con un desconocido, o sea, a él, y sin mediar palabra debía actuar rápido y preciso. Se tentó la pipa en el sobaco, todo en su sitio, y se sintió poderoso. Daba igual que no fuera el más listo de la clase, daba igual. La pipa era el poder, el verdadero poder. Resopló. Cuando llegó arriba tenía las botas de piel de cocodrilo magulladas por todos los lados. Delante, los 2 caseríos de un par de plantas estaban separados por un camino. Y en uno de ellos estaba esperándole el trabajo. Escupió al suelo la bola de polvo que envolvía al chicle y apretó el paso. J'avais tous les défauts, menteur comme un dentiste, bien comme il faut, dribbleur comme Chiffaut, un plus grossier. Très tôt je voulais pas bosser, et comme Pinocchio, mais sans la fée, j'ai méchamment menti et ça l'a fait. J'ai menti comme tous, sans que l'on t'arrête me pousse. J'en ai fait des coups en douce, tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radime, je le jure, voilà la radime. Voilà, voilà. Je parlais aux mouettes, même en argot. J'étais Walter Hugo, le poète. Très tôt, j'ai voulu comme les grands faire le cowboy avec des balles à blanc, ramasser beaucoup d'oseilles et blancs. À 10 ans, j'étais dur à cuire. Je voulais passer mon permis de conduire à l'instructeur de l'auto-école. J'ai dit, signe, je veux une bagnole. Tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radime. Je le jure, voilà la radime. Voilà. Me disait, ne fais pas l'inculte, dis bonjour quand tu croises un adulte. Et moi t'es-tu comme deux chameaux qui se disputent pour un verre d'eau. Il a fallu que je fasse le beau. Et va savoir pourquoi sous le préau, c'est l'adulte que t'es son chapeau. À 10 ans j'étais farouche, il aurait fallu me coudre la bouche. Je garoffe, c'est pour la rime. Je le jure sur la tête de cime. Je le jure sur la tête de cime. Voilà, voilà. Quand je sortais de chez moi le matin, je faisais croire à tous les copains que pour me marave ils étaient vains. À 10 ans j'étais en colère, on voyait plus les bulletins scolaires. Mineur, j'avais l'avantage majeur d'avoir mis à l'amende le facteur. Tu me crois, tu vaux pas un CFA. Je le jure sur la tête de moi. Je le jure sur la tête de moi. Voilà. Allí no había nadie, ni el moro, ni sus mujeres, ni el cacique del otro caserío, ni sus sirvientes, nadie. La casa estaba vacía. Johnny se quitó el sudor de la frente con la manga de la americana. Algo le olía mal. Con mucho sigilo se sacó la pistola del sobaco y salió de nuevo a la calle, si es que a eso que tenía delante se le podía llamar calle. Con la pipa sujeta por las dos manos, caminó como había visto hacerlo a los pasmas de las películas que le pusieron en el curso de formación profesional. Nadie por aquí, nadie por allá, solo unas gallinas picoteaban unos granos. Las botas de Killer resonaban en el camino demasiado, así que fue evitando las piedras y pisando por las matas de hierba que lo bordeaban. Despacio, mirando aquí y allá, se plantó, pipa en ristre, en el portal de la otra casa, la de don Ramón de la Fuente Hermosa, y en la segunda planta escuchó voces. Casi a cámara lenta le quitó el seguro a la pistola y ascendió por la escalera. Despacio, un escalón, dos, respirar, otro y otro, respirar, y así hasta que se plantó en el último y observó sombras y movimientos en la sala. La puerta entreabierta no le dejaba ver mucho, pero no había duda de que unas voces de mujer estaban hablando, casi chillando en árabe, mientras la voz monocorde de un viejo recitaba una extraña letanía. ¿Qué hostia se supone que tenía que hacer ahora? notó firme la pistola entre sus manos. Había que acercarse para ver qué coños pasaba. Dio un par de pasos. Algo se veía. Dos hombres y dos mujeres, todos morenos. Atados en las sillas en las que estaban sentados, le miraron con miedo, pero no dijeron: esta boca es mía. No, no podía ser. ¿Qué coño estaba pasando allí? Johnny dudó, y por un momento barajó la posibilidad de salir pitando por donde había entrado, pero nadie podía asegurarle que si allí había pasado algo gordo, la retirada no estuviera vigilada. Había que seguir. Las mujeres árabes lanzaban las palabras como se lanzan las piedras en las lapidaciones, y el viejo, sin inmutarse, hablando con tono monocorde interrumpido, muy de vez en cuando, por palabras bien remarcadas, como si pretendiera que quien diablos estuviera escuchando no se llamara engaño. Aquello era raro de cojones. Los de la central de Valencia se iban a enterar. Licencia, señores, para poderles contar la historia de un campesino que ahora les voy a nombrar. Era Paco el del Molino, zagal como los demás, que ayudaba al cura en misa y enredaba en el corral. Poco a poco fue creciendo y se hizo de buen ver. Las zagalas lo miraban y una soñaba con él. Viva Paco el del Molino y Águeda la del buen garbo, que ayer eran solo novios y ahora son ya desposados. Los meses fueron pasando pero las costumbres no, al señor duque seguían pagando sin revisión. Empezaron los rumores, pintan bastos en Madrid, va a dar vuelta la tortilla, que podrá pasar aquí. Paco ha salido de alcalde, es feliz la población. En el concello y la escuela la bandera tricolor. Los bienes del señorío han suprimido en Madrid. Al monte del señor duque le llegó su San Martín. Pero una mañana triste llegaron los señoritos. Con vergas y con pistolas nadie los había visto. Le dieron una paliza al pobre del zapatero. Mataron seis campesinos y abandonaron sus cuerpos. El pueblo estaba asustado, nadie sabía qué hacer. Apareció el zapatero, le han dado un tiro en la sien. En el camino hacia el pueblo aparecen cuatro más. Los cuatro son concejales, ya solo se oye llorar. Dicen que buscan al Paco, nadie lo puede encontrar, pero que solo lo saben su padre y Mosén Millán. El cura ya ha confesado, pronto lo van a buscar. Mosén Millán le convence que se debe de entregar. Esa tarde los foranos en la plaza, todo el pueblo, han hablado de la fe, del orden y del imperio. Entre cuatro se lo llevan adentro del campo santo. Mosén Millán desde el coche le ha escuchado los pecados. Del coche se iluminaron de repente los dos faros, y al mismo tiempo sonaron sin remedio los disparos. Con el último suspiro se arrastró al cura gritando, hasta que otros cuatro tiros acabaron de matarlo. Y así se acaba la historia que yo no habría contado, una historia de vergüenza, una historia del pasado. Pero quien hace unos años me la acabo de contar, me dijo pero recuerda, perdonarnos olvidar. Nadie pareció sorprendido cuando Johnny entró en la sala empuñando la pistola. Los cuatro colombianos, dos hombres y dos mujeres atados a las sillas, seguían con su retahíla. «Miren ustedes, si hacen el favor, nosotros comprendemos que son cosas de los españoles, así que dejen que nos marchemos y solucionen ustedes sus asuntos como les plazca». Las tres mujeres árabes estaban muy atareadas echando a su marido muerto las pestes que no pudieron echarle en vida. Y Pablo Esparza, que sostenía una pesada pistola con desgana, casi dejándola resbalar de su dedo, estaba muy entretenido, a su vez haciendo un verdadero memorándum a don Ramón de la Fuente Hermosa, exalcalde, exfalangista, excacique y exterrateniente, que reposaba atado a su correspondiente silla con tantos balazos como putadas había hecho a su correspondiente killer. Todo un panorama. Johnny contempló la escena y no comprendió nada. ¿Qué coños era eso que el mundo le mostraba? Dos muertos atados a las sillas, las mujeres árabes, las dos parejas de colombianos, el otro viejo. Aquello estaba más concurrido que el chalé del camello que le vendía la coca. Lo que decían las moras no lo podía saber, falto como estaba de intérprete, pero no debía de ser nada bueno. Una se atrevió a soltar un buen sopapo en la cara del cadáver y las otras dos la imitaron. Tres moras a hostias con el fiambre de su marido y él con la pistola apuntando a todos y a ninguno, haciendo pasadas rápidas. Absurdo, pero allí estaba y algo había que hacer. «Maldita sea mi estampa», pensó. Y por primera vez en mucho tiempo, Johnny se acordó de la ESO. Las clases de física eran mucho más comprensibles que la escena que tenía delante. Y el viejo a lo suyo, con el otro viejo, el que estaba agujereado como un gruyer, atado a una silla enfrente de él. «Hijo de puta, querías limpiar España de los que no queríamos propiedad, pero luego bien que te diste prisa para quedarte con todo. Mataste a los que pudiste y te quedaste con sus cosas. Entonces ya no eras ese defensor de la propiedad privada que hizo una cruzada. ¡Cruzada! ¡Maldito hijo de puta! ¡Eso fue un asesinato! ¿Aún te acuerdas de mi padre? ¿Lo recuerdas, ignorante de mierda? ¿Recuerdas que fuiste tú el que organizó la batida? ¿Haces memoria? Claro que sí. El maestro. El viejo maestro que no pudo echarse al monte. ¿Lo recuerdas todavía? Dime, ¿qué dijo antes de morir? ¿Tuvo alguna palabra para madre? ¿Dijo algo para sus hijos? Sonríes. Todavía sonríes con ese gesto poderoso de saber que eres el que manda en estas tierras. Todavía lo tienes. Estás muerto y todavía miras como mira el de arriba al de abajo. Eso es saber estar. Sí, señor. Maldito cacique. No quitaste el gesto del que manda ni cuando ya no eres nadie. De admirar. Pero no te creas importante, asqueroso, cabrón. Eso que hiciste ya estaba inventado. Torquemada y los tuyos lo venís haciendo desde la noche de los tiempos. Se mata al enemigo y se le queman las tierras. O mejor, se requisan. ¿Verdad que sabes algo de eso, maldito hijo de perra? Se les mata, se les roba y todos contentos. Al otro lado, con la frontera de por medio. ¿Cómo ibas a imaginar que me acordaba todas las noches de este sitio? Claro, tú no pensabas en las cucarachas a las que tú aplastabas. Tú a lo tuyo. Por Dios y por España. Pero en Toulouse no dejé de pensar una noche en tu asquerosa bota pisando esta casa. Y mira lo que son las cosas. Piensas y piensas y te vas encabronando. Y un día te dicen que tienes un cáncer y ya no estás vivo. Bueno, estás, pero ya no estás. Pensando y pensando, decides hacer algo digno antes de palmar. ¿Lo entiendes? Era importante que murieras antes que yo. Era necesario que yo te matase y te fueras al infierno sin extremaunción. Era necesario para restablecer el orden cósmico del que hablaban mis abuelos naturistas, cabrón. Primeros maestros a los que tu padre cerró la escuela durante la dictadura de Primo. ¿O de eso tampoco te acuerdas? Pablo Esparza, republicano de izquierdas, exiliado en Toulouse, tenía carrete para una vida. Y había vivido mucho, y mucho tenía que contarle al cadáver, que no podía decir ni que sí, ni que no. Johnny se tranquilizó un poco. Aquello estaba fuera de control, pero dentro de un orden. Estaba claro. El viejo era un killer colega que había llegado antes que él y le había ido haciendo la faena. Porque cuando Hamed Habibi escuchó la primera detonación, supo que era un disparo. Y un disparo que quería decir que algún agente del difunto coronel Gaddafi o de los rebeldes podía venir a pedir cuentas por ese milloncejo de euros que se trajo de Libia. Hamed corrió, pistola en mano, hasta la estancia desde la que salían los tiros y entró en la sala como un burro en una cacharrería. Recibió el impacto en medio de la frente. Pablo tenía puntería. Por si las moscas, el viejo killer le quitó la pistola y lo ató bien atado frente a él. Había nivel. El viejo era el pasado, todo decrepitud y arrugas, pero conservaba lo que había que tener. Luego llegaron los colombianos que estaban trabajando en la huerta y les fue atando uno a uno a las sillas. Johnny no pudo evitar un gesto de admiración hacia su colega. Ahí había nivel. Helpless, helpless, helpless, helpless. quedaban bastantes asuntos por resolver, y Johnny no quería dejar solo al colega que había hecho generosamente su trabajo. ¿Qué hacer con los cuatro colombianos? Pablo parecía más listo. Seguro que él sí tenía aprobada la ESO. El viejo cacique tenía propiedades y una pensión, y había dado poderes al mayor de los dos hombres. Así que si tardaban un prudencial tiempo en denunciar su desaparición, había una posibilidad razonable de que se pudieran quedar como amos del caserío. Se le deja un mes o dos sobre algún monte y los buitres terminarán con su rastro. Ustedes toman posesión de la casa y hacen lo que les venga en gana con el dinero. ¿De acuerdo? Les desató. La parroquia colombiana no iba a plantear ningún problema. Asa, Fátima y Marién empezaron a hacer planes de futuro. Para empezar, no dejarían nunca que un hombre les impusiera nada. Marién habló de su condición lesbiana y sus dos compañeras la comprendieron. Eso me lo explicaron después ellas. Ni Johnny, ni Pablo, ni las dos parejas de nuevos amos se enteraban de nada. Pero según el cadáver de Hamed se iba poniendo tieso, se fueron desprendiendo de la ira que tantos años habían acumulado y sin velos empezaron a bailar una danza sensual que no pasó desapercibida a los ojos del joven killer. Pues sí, joder si no tenían un polvo las tres moritas, masculló Johnny a la oreja de su compañero de armas. El viejo respondió que ya no estaba para esos trotes, pero que eran hermosas. Los colombianos se quedaron encantados de que las cosas entre españoles se hubieran resuelto de aquella manera. Por fin, de una puta vez, iban a tener una vida digna. Sin embargo, sus esposas, celosas de natural, no estaban tan contentas. Las tres mujeres que seguían bailando en torno a su muerto representaban un peligro de curvas perfectas. Allí no había ya nada que hacer. Puerta. Johnny acercaría al viejo hasta su antiguo coche a ver si arrancaba y si no lo hacían, le llevaría a la primera estación de autobuses o a Valencia. Lo que quieras, don Pablo, que en este oficio todavía hay quien valora las canas y el trabajo bien hecho. Tomaron una ronda de carajillos de ron antes de irse. El viejo, con la cara mucho más demacrada que la última vez que estuvo en el bar, venía cansado. Se veía bien a las claras que era un enfermo. Pero Johnny estaba pendiente de él. Siéntate, Pablo, que te acerco el combustible a la mesa. El joven killer sentía un respeto profesional hacia el viejo. Claro, ni él ni nadie sabía que ese buen rollo se iba a transformar en ira una hora después. Cuando Pablo, a los mandos del coche supertuneado, encendió el contacto para dar energía a los cables que conectaban las dos baterías y que, ya puestos y estando en un coche tan chulo y ya que me tengo que morir, ¿por qué no hacerlo en el talud que cae al pantano de Santolea? ¿Por qué no? Y metió marcha atrás y pisó a fondo la máquina tuneada que respondió como un Ferrari y arrancó de cuajo los cables que le unían al Super Mirafiori. Ya libre de conexiones, decidió cortar también las conexiones con esa corta vida de dolor que le esperaba. Metió primera y saltó. Johnny se quedó paralizado. Su cerebro no daba para procesar tanta información. El viejo se había suicidado y, lo que era peor, le había destrozado el coche. Primero chafándose contra la pronunciada cuesta que moría en el pantano y luego bajo sus aguas. Se puso a gritar como un loco contra el viejo, contra su profesión, contra la humanidad. Luego, cuando se quedó bien desahogado, Johnny no lo pudo evitar. Miró a un lado y luego al otro y empezó a llorar desconsolado, como un niño que ha perdido al más querido de sus juguetes. Sin mirar atrás, empezó a andar con sus botas de piel de cocodrilo magullado en dirección a Castellote. A la vuelta, cuando estuviera en Valencia, ya un poco más tranquilo, se iba a plantear la posibilidad de retomar la ESO. Sin estudios, los trabajos que quedaban eran una mierda. Thank you. esto ha sido todo lo que nos ha contado Santi Comesaña. Tremendo testimonio. Con nosotros hemos tenido a los siguientes músicos. Boaz Azam, que ha despertado una sonrisa entre el sector más nostálgico del cabaret. Bobby Darin, que nos ha dado un rulito con el maqui por los bajos fondos de la Gran Babilonia del Turia. José Antonio Labordeta, un besico para ti, abuelo. Albert Pla, que anda de juerga con Lou Reed y amenazan con dejar las neveras del cabaret vacías de estupefacientes. Maurice Jarre, que ha paseado a Laurence de Arabia por los montes de Ladruñán. Los Zeta, venidos desde la Grandeur. Ixo Rai, que alternan la música con el mondongo. Y ahora mismito se están poniendo moraos con unas longanicicas de Binefar. Neil Young, que se ha unido a la juerga de Albert Pla y su colega Lou Reed. Y en la despedida, Charles Mingus, el tío más bruto de toda la historia del jazz, exequo con Ben Webster. Pero amigo, ¿cómo toca cuando tiene el bajo bien abrazado? Sobre las palabras de Santi, ha tocado Sonny Rollins, el río que no cesa, el hombre incombustible que este Voltaire que habla tuvo la suerte de ver y escuchar en Vitoria-Gasteiz, y el Manu, la de fotografiarlo en plena faena. Un gran tío. Ya sabes, querido cabaretero de la web, si alguna vez te diagnostican una enfermedad terminal, no te mosques. Siempre puedes llevarte por delante a todos los hijoputas que te jodieron la vida. Palabra de don Pablo Esparza. Pero eso déjalo para el final. Para despedirnos, queremos informar a doña Esperanza Aguirre, a don Alberto Núñez, a don Mariano Rajoy y a toda esa peña que va a dar que hablar en los próximos años, que cuando se cierra un centro de enseñanza, se debe de abrir una comisaría. Es ley de vida. O están en la ESO, o están en la calle, esa escuela de formación profesional que ha forjado a los mejores delincuentes del 3 al cuarto de este país. Así que ya saben, cierren las escuelas, paguen pasmas y todo solucionado. Un beso y buenas noches.